bonita que una flor y tiene fama ya de mujer mala. Llegas tú con tu novia y así delante de tu amor se te resbala. No hay mujer que no le tenga horror porque a sus novios ella se los quita. Nadie aquí se puede resistir la dulce tentación de su boquita. Y le dicen la quita novios, la quita novios, la quita novios. Y le dicen la quita novios, hoy todo el mundo se ha besado ya. Y le dicen la quita novios, la quita novios, la quita novios. Y le dicen la quita novios, hoy todo el mundo se ha besado ya. Con todo el mundo se ha besado ya.